Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Miles de lunas pasaron y siempre estaba en el muelle esperando. Muchas tardes se anidaron, en su pelo, en sus labios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2968 de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Vamos a tener rock en español variadito hoy en este viernes. Gracias a Dios es viernes. Tenemos un enlace importantísimo con nuestros amigos de Sadassi. Déjenme comentarles el equipo completo trabajando para usted: Manuel González en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, y Laura Alcalá, que me acompaña aquí en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y así es, con esta, pues tenemos entrevista. Hoy sí vamos a tener entrevista a muchas personas. ¡Qué lindo! Y bueno, todo vía telefónica. Así que, Robert, ¿qué te parece si pues empezamos de una vez? Empezando pues por acentuar este gran evento que está teniendo Sadassi. El Open House de Sadassi en el fraccionamiento Las Américas. Tenemos en la línea telefónica al arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto, Laura, a todos nuestros amigos que nos escuchan? Un gusto saludarles. Y aquí muy bien, muy a gusto, ¿no? Muy contentos con toda la gente que ha estado viniendo a conocer los nuevos modelos 2018 que tenemos aquí en las Américas. Y pues también con mucha información y mucha participación aquí de gente que ya forma parte de la familia Sadassi y que siguen creciendo junto con nosotros, lo cual les agradecemos muchísimo, con amigos de las instituciones financieras que están por acá, de los sindicatos que andan por aquí, y que pues estaremos platicando un poquito con todos ellos de todo esto que se está dando y que se ha estado desarrollando desde hoy en la mañana y que va a estar todo el fin de semana, sábado y domingo, aquí en este Open House de las Américas, del Grupo Sadassi. Oye, ¿hoy van a estar trabajando normal, horarios normales, hasta las 8 de la noche? Pues un poquito más, ya ves que ya son más de las 8, todavía seguimos por aquí, estamos calculando estar aquí 9, 10 de la noche, en función de que perfecto, nos vengan a visitar. Y ves, hasta los que no les dé tiempo, porque ya ahorita se les hace tarde, ya no hayan alcanzado a venir, están en algún compromiso familiar, pues vamos a estar aquí sábado y domingo con todas las instituciones bancarias, apoyándoles para poder preautorizar sus créditos y que vengan a conocer los nuevos modelos, ¿no? Los nuevos diseños que se han tenido. Aquí tenemos con nosotros a dos clientas que ya vinieron a ver los modelos, que ya nos han comprado anteriormente, con ellas podemos platicar y nos podrán contar su experiencia de lo que ha sido estar aquí en el desarrollo de las Américas. Y bueno, estaremos todo el fin de semana, ¿no? Para que nuestros amigos puedan venir según el momento y la hora que más les acomode. Absolutamente. Oye, bueno, pues ¿por qué no empezamos? A ver si tienes por ahí a Carla Barahona Ríos, que acaba de comprar casa. Pues a ver, ahorita ella nos va a platicar, ahora está acá junto a mí y a ver. La paso para que pueda platicarnos su experiencia. Gracias, arquitecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches, qué gusto saludarte, te habla Roberto Cruz. Oye, gracias. ¿Estrenando ya casa? Pues hace 3 años saqué una casa. Ah. Estoy, la verdad, muy a gusto, encantada, el servicio, los asesores, muchas opciones de bancos para los créditos. Y hace un año saqué otra, pero esa la sacó mi esposo. Ya me jalé a mi familia, a mi hermana, a mis papás. La verdad estoy muy contenta, el fraccionamiento me gusta mucho, a pesar de los malos comentarios que luego en ocasiones hay. La verdad es que yo no he tenido ninguna queja. Wow. La plusvalía de las casas, la ubicación, muy contenta. Y la verdad, al ver los nuevos modelos, encantada, ¿no? Ya me da ganas de vender la que tengo e irme por un por un modelo mejor, ¿no? Los cambios, la realidad es que son para bien. Hay casas que están con nuevas, es casi lo mismo, solo que tienen modificaciones muy bonitas, las hace ver más modernas, wow, más amplias, más cómodas. La verdad, muy, muy contenta, muy a gusto. Oye, maravilloso, pues si dices que ya te estás llevando a toda la familia, pues aparta de una vez una manzana completa ahorita que estás ahí. Así es. ¿No? Claro. Así es de que dos casas y ya estás viendo los modelos nuevos. Así es. Oye, ¿tú eres de acá, de Mérida? Sí. Qué bueno. Sí. ¿Y qué tal los nuevos? Hola, te habla Laura, ¿cómo estás? Muchas Hola, felicidades Laura. Por tu nueva casa. Gracias. ¿Y qué tal el modelo? Porque escogiste de los modelos nuevos, me imagino, que es los que están exponiendo ahorita. Pues, obviamente el modelo Mérida Plus es una belleza, ¿no? Trae un ventanal precioso, el terreno está muy bien, los accesorios que traen los baños, la cocina, cómo está la ubicación de los cuartos, tiene un medio baño que en el anterior modelo no tenía. Entonces, todos esos nuevos accesorios y la nueva distribución, las mejoras, la verdad, están muy bonitas. Sin embargo, la Monterreal igual tiene un balconcito, tiene un closet vestidor muy bonito. Entonces, ambos modelos están excelentes, ¿no? Que son las casas de dos pisos. Correcto. La primera vez que, la casa que tengo es de un piso, ¿no? Pero pues ahorita al ver esas dos, ya quiero vender la mía y comprarme una nueva. Pues sí, dile ahí a tu marido que de una vez aparte unas dos para el crecimiento. ¿Ya tienen hijos? No, todavía, estamos practicando. ¡Ah! Están en la mejor etapa, qué bueno. Oye, pues maravilloso, porque pues hay que... Necesitamos una de dos pisos para empezar. Claro. Está bien. Oye, Carla, pues felicidades, la verdad que orgullosa colona de las Américas, de Grupo Sadassi. Oye, platícame, ¿qué tal te trataron a la hora de los papeles, el crédito y todo eso? Excelente. De hecho, fue muy rápido. Yo cuando vi, no me imaginé que fuera tan rápido. Cuando vine, pedí información. A la semana, a los días, mi crédito ya estaba autorizado y a la semana yo estaba firmando. Fue muy, muy, muy rápido. Oye, ¿y hiciste pachanga para el estreno de la casa o todavía no? Ah, sí, claro, pero por supuesto. Ah, bueno, porque si no, pues ya nos tendrías que invitar para la casa nueva. La gente está viniendo, hay muchísima gente que está viniendo, sí, entonces hay que invitar a todos para que se apuren, porque las casas se van a agotar. Se van a agotar. Se van a gastar. Muy bien dicho, Carla, así es, que no se atrasen. Muy bien, Carla. Pues muchísimas felicidades, Carla Barahona Ríos, pues feliz colonos del fraccionamiento Las Américas en esta noche especial del Open House. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias. Felicidades. Mi querido Arqui, también tenemos por ahí a Anaísa Estrella. Correcto, Robert, aquí también está por acá, te la paso para poder saludarla. Sí, gracias, Arqui. Hola, ¿qué tal? Anaísa, mucho gusto, Roberto Cruz, a tus órdenes. ¿Estás comprando casa, Anaísa? Pues sí, yo estoy a punto, ya me convencieron los nuevos modelos que ya vi, las distribuciones, ya estoy casi a punto, nada más viendo con qué banco me quedo. Pues ahí tienes a todos ahorita, ¿no? Ahorita también vamos a platicar con ellos, pues el que te dé la mejor tasa. Y la mejor atención. Para competir. Oye, pues muchas felicidades, ¿qué modelo de casa vas a comprar? Pues ojalá que los bancos apuren para que yo alcance la Mérida Plus. Ándale, ajá. Ah, ok. Es la de dos pisos. Dos pisos y terreno de, creo que es de 10x20, tiene techo de doble altura, entonces realmente los acabados son de lujo, todo preciosa la casa. Qué bueno. Oye, ¿y cómo te enteraste para llegar allá con Sadassi? Realmente, pues mis familiares saben que estaba en busca de casa y ellos me dijeron, mira, ya en las Américas hay un hay un open house. Yo tengo mi consultorio acá, igual compré hace un año. Y pues no vivo aquí, pero sí trabajo y vengo casi todos los días. Okay. Entonces, ya pues se me hizo muy muy cómodo. Saliendo del trabajo vine aquí porque aparte me dijeron que el horario estaba extendido. Así que sí pude alcanzar. Pues maravilloso y felicidades, Anaísa. ¿Eres casada? No, no soy casada. ¿Y tienes novio? Sí, aquí está. Dicen que él paga. Pues de una vez, mira, que pónganle fecha a la boda el día que te entreguen la casa. Pues sí, ¿verdad? Para celebrar. Pues muchas felicidades, Anaísa, y los felicito. La verdad que es una de las decisiones más importantes de la vida y pues se les escucha a ustedes felices y contentos por la decisión que han tomado. Muchas gracias por tomarnos la llamada. No, a ustedes, un gusto. Un gusto. Mi querido Arqui, impresionante, la verdad, el proceso de atención, el proceso de la selección, el proceso de... Y bueno, vamos a seguir platicando, vamos a ir un corte, arquitecto, si te parece, y seguimos platicando. Sé que tienes ahí también algunos directivos de los bancos para platicar en este Open House en las Américas desde de Grupo Sadassi. Claro que sí, Robert, por aquí estamos y esperamos el regreso del corte para seguir platicando con todos nuestros amigos. Claro que sí, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí en Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, escuchando Venecia de Hombres G, esta canción de su primer sencillo oficialmente grabado por Hombres G. Buena música, buena selección, hace mucho que no teníamos rock en español. Gracias Manuel, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984, cuenta con 4 buques de contenedores y dan servicios en las rutas de Panama City, Tampa, Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, son unos buques de contenedores verdaderamente inmensos, con una capacidad de carga extraordinaria. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. ¿Tienes envíos de carga pendiente? No dudes en marcarles 96 99 35 55 19, 96 99 35 55 19, o márcales a www.lineaships.com en internet, su página web. Bien amigos, tenemos un enlace directo hasta las Américas de Grupo Sadassi con el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y estamos en el Open House en la presentación de los nuevos modelos. Mi querido Arqui, oye, ¿a qué horas abrieron el Open House? ¿Desde qué horas empezaron? Sé que van a estar todo el fin de semana con esta presentación de los nuevos modelos. Platícanos. Sí, empezamos desde las 5, Robert, desde las 5 de la tarde empezó el Open House. Realmente ha venido bastante gente. Sí, llegaba un momento en que al estar visitando las casas, pues parecía que había fiesta, ¿no? Y también nos también sirve para que uno los primeros clientes vean pues cuánta gente puede estar en el momento cuando hay una reservación familiar o hay algo así. Claro. Pues vean que el espacio es suficiente, ¿no? Y se puede tener ahí una muy buena reunión, una muy buena convivencia con toda la familia. en las casas que ahorita están visitando, ¿no? Y es parte de que puedan ver toda esa funcionalidad que a final de cuentas tienen todos los modelos y que cuidamos tener en todos los desarrollos del Grupo Sadasi. Excelente. Bueno, tengo entendido que estás en una de las casas, tu oficina está allí en la caseta de ventas en una de las casas, ¿no? Sí, por aquí andamos, Roberto, y ahora estamos ya aquí en la sala de juntas porque pues, todo hay movimiento, está la gente, pues ya la transmisión salga lo más limpia posible. Correcto. Y ya con nuestros amigos de los bancos, están los amigos aquí de Bancomer, de Banorte, y también está con nosotros el maestro Centurión, el secretario de Vivienda de la CENTE, ¿no? Que correcto. Aquí para que podamos platicar con ellos. Correcto. Empezamos con Romeo Liébano, director hipotecario sureste de Bancomer. ¿Lo tienes ahí a la mano? Sí, aquí estamos, Robert. ¿Qué tal? Mucho gusto, Romeo. ¿Qué tal? Mucho gusto, Romeo. Qué gusto saludarte. Buenas noches. Oye, sensacional la oferta de Sadasi, ¿no?, para los clientes de Bancomer. Totalmente. Realmente la oferta que siempre tiene el Grupo Sadasi encaja perfectamente con todos los productos que nosotros manejamos. Y eso pues nos da una confianza totalmente 100% dedicados a ellos. ¿Por qué? Porque tenemos diversidad en cuestión de comprobación de ingresos, tenemos ya una sistemática ya muy bien amoldada entre Grupo Sadasi y Bancomer para atacar los créditos lo más rápidamente posible, ¿no? Ese rato comentaba Carla que los créditos que ella había sacado pues fue a través de Bancomer y todo se debe a esa sistemática que tenemos de hacerlo tan rápido. Perfecto. Oye, ¿en qué tiempo estamos hablando que autorizas un crédito? El crédito, actualmente mis ejecutivos cuentan con una, en sitio, con una fórmula, una clave en sitio como para poder autorizar en este momento. ¡Ándale! Así que invitamos a toda la audiencia que nos está escuchando, que si tienen la oportunidad de venir, vamos a estar aquí con Sadasi y les autorizamos en este momento. Siempre y cuando, pues obviamente traigan, ahí sería la recomendación, que nos trajeran su credencial de lector y con un recibo de nómina, si fueran economía formal, los podríamos autorizar en este momento. Afortunadamente también tenemos la modalidad de poderles autorizar aunque no me comprobaran ingresos. Okay. Un poquito más de tiempo, me llevo tal vez 2 días más, porque tenemos que hacer una llamada telefónica. Correcto. Es decir, si alguien que no me comprueba el ingreso, que no tiene manera o que no está vinculado a Seguro Social, a Fovisste, okay, pues puede entrar a través de nosotros, a través de una llamada telefónica nada más, confiando en la palabra del cliente. Oye, eso está muy bien, ¿no? Sí, es excelente, así es como hemos estado cerrando muchos créditos acá con Grupo Sadasi. Y sobre todo también la oferta que tenemos para ellos, tenemos un producto especial que le llamamos oferta inigualable. Entonces la tasa de interés para este desarrollo o para todos los desarrollos de Grupo Sadasi, pues tiene una tasa preferente con respecto a los otros desarrollos que existen en la zona, ¿no? Oye, pues felicidades, la verdad que en estas épocas, con los nubarrones económicos que tenemos, acaban de subir la tasa preferencial los del Banco de México, y pues eso los aprieta a ustedes en las ofertas hipotecarias, ¿no? Es correcto, sí, tuvimos una alza en la tasa de referencia, sin embargo, Bancomer bajamos la tasa a 9.95. ¡Ándale! Esa es nuestra tasa más baja en este momento, y pues bueno, los invitamos a que vengan, ahora sí, a comprar las casas de Sadasi a través de esta tasa de interés y las formas de comprobación que tenemos. No salen de acá sin tener su crédito autorizado y comprar su casa. Eso es todo, esa voz me agrada, muchas gracias. Muchas Romeo, gracias. Gracias por tomarnos la llamada, agradezco mucho tu participación. También tenemos al Edgar Pérez, al señor Edgar Pérez, coordinador regional hipotecario Banorte. ¿Cómo estás, Edgar? Qué gusto saludarte, ¿va? Buenas noches. Buenas noches. Oye, Edgar, pues ya oíste ahí a tu competencia. ¿Y tú cómo andas? Pues mira, realmente se quedó venir con todo para este open house de Grupo Sadasi. Y pues, ¿qué más? Están presentando unos modelos completamente espectaculares. Y para eso, pues, tenemos un producto igual espectacular. Estamos dando una tasa de 9.65. Wow. Y para todas las personas que vengan durante este open house, el día de hoy, sábado y domingo, les vamos a dar igual sin comisión de apertura, o sea, 0% comisión de apertura, igual, aquí en sitio estamos igual aprobando a los clientes, lo mismo, ya sean asalariados, personas físicas, o que comprueben por medio de estados de cuenta, le estamos aprobando igual en sitio. Y venimos igual con todo para apoyar este gran open house que trae el Grupo Sadace. Excelente, Edgar. Oye, una pregunta. En la otorgación del crédito, no nada más es importante las condiciones del cliente y sus características para otorgarle un crédito, sino también la calidad y de las casas, ¿no? Porque pues tú estás hipotecando una vivienda, ¿no? Sí, no, y en este caso, pues los clientes están adquiriendo una de las mejores casas que hay en Mérida, ¿no? Con una gran calidad, y por eso, pues los bancos, casi igual Banorte, pues entra con todo, ¿no? En el respaldo, porque conoce muy bien lo que es este gran desarrollo que es Sadace, sobre todo aquí en las Américas. Oye, pues sensacional, pues dos de las grandes instituciones bancarias, Bancomer y Banorte. Banorte aquí en Mérida pues tiene una tradición enorme, ¿no, Edgar? Sí, no, de hecho es un banco que se ha afianzado bastante bien aquí en el mercado yucateco, y por lo mismo, ¿no? Pues el Banco Fuerte de México, que es el Banco Fuerte de los Mexicanos, y apoyando al desarrollo más fuerte que es Sadace. Correcto. ¿Es uno de tus principales clientes desarrolladores de vivienda? Así es, el uno de los más importantes y con los que más trabajamos a lo largo de este tiempo. Oye, pues sensacional. Te quiero agradecer, Edgar, que estés y que hayas tomado la llamada para estar aquí en este... Bueno, que están ustedes ahí al pie del cañón, en el Open House, para que puedan... pues todavía van a estar por ahí un rato, ¿no? Así es de que los que me están escuchando y están por ahí por las Américas, váyanse para allá. Así es de que ahí están todavía en la caseta de ventas, tóquenles la puerta para que los atiendan, y ojalá que logren colocar muchos créditos en este fin de semana con las casas nuevas de Sadace. Muchas gracias, Edgar, y gracias a Romeo. Si te parece, arquitecto, para obviar un poco de tiempo y platicar con el maestro Juan Centurión del sindicato, vamos a un corte y regresamos y cerramos la conversación, ¿te parece? Correcto, Robert, aquí te esperamos. Gracias. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Forum. No podía faltar rock en español, no podía faltar el Tri. Esta canción es triste canción de amor. También le hacía muy bien al amor el Alex Lora. Simplemente es el álbum de estudio donde está esta canción de la banda de rock mexicana, el Tri. Verdaderamente, pues es la banda que mayor éxito ha tenido a nivel mundial. El álbum explora la naturaleza de la experiencia humana con temas como el amor, la negligencia corporativa, la edición al rock and roll. Buena música, buena selección, Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Quédese con nosotros que tenemos una entrevista interesantísima desde el fraccionamiento Las Américas de Grupo Sadace. En este Open House, si todavía tiene tiempo y anda por ahí cerca, váyase a las oficinas de ventas de Grupo Sadace. Ahí están nuestros amigos para que usted vea los nuevos modelos de casa del 2018. Bien, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Grupo Modelo, mira, Grupo Modelo me mandaron esta notificación. Inauguró ayer jueves en la noche su segunda tienda Modelorama Premium aquí en la ciudad de Mérida, ubicada. Miren, las fotos, yo ya conozco una de ellas y es verdaderamente, pues, está de lujo la tienda. Todo lo que usted quiera de las cervezas de Grupo Modelo, Modelorama Premium, ubicada al inicio de la carretera Mérida Progreso, con el que ofrece un espacio diseñado para vivir una nueva experiencia de compra y de consumo para todos los yucatecos. El Modelorama Premium, cada cliente se sentirá especial porque hemos diseñado un concepto único de Beer Boutique. Ándale, hasta el nombre me gustó, Beer Boutique. Cuidando cada detalle de exhibición y refrigeración para garantizar que los clientes... Claro, pues la cerveza tiene que llevar, acuérdese de llevar su hielera ahora que vaya ahí a Modelorama Premium. O bueno, estoy seguro que ahí pueden comprar también alguna hielera. El Grupo Modelo tiene unos modelos muy bonitos de hieleras. Ahí puede usted encontrar, obviamente, Montejo, Corona, la Modelo Especial, entre otras, sobre todo porque ya son fabricadas aquí en Cervecería Yucateca. Ante invitados y medios de comunicación, la inauguración oficial corrió a cargo de Daniel Haskell, director nacional de Modeloramas y Negocios Propios. Modelorama Premium es también una forma de agradecer al consumidor yucateco, claro, en una tienda cómoda, agradable para comprar la cerveza. Pues felicidades a Modelorama Premium. Bien, tenemos en la línea al arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, en este enlace que tenemos directo hasta las Américas en este Open House. Arquitecto, sé que tenemos por ahí al maestro Juan Centurión, secretario de Vivienda del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 33. Correcto, Robert, está por acá nuestro amigo el maestro Centurión, que también vino aquí a acompañarnos, también con gente ahí del comité del sindicato, para que ellos puedan pues, constatar todas estas mejoras, todos estos nuevos modelos, cómo están. Claro. Y pues nos hagan favor de poderlo comentar con todos los compañeros maestros, ¿no? Perfecto. Pero pues aquí está con nosotros y pues te lo dejo para que puedas saludarlo. Gracias, arquitecto. Pues muchas gracias al arquitecto por este enlace radiofónico. Robert, te saludo y también los saludo de nuestro secretario general, el maestro José Crescencio Gutiérrez González. Gracias, pues sí, gracias. Efectivamente, agradecemos la invitación a este Open House, hoy en ese sindicalismo de servicio, en donde estamos atentos de las empresas responsables, socialmente responsables. Pues hoy venimos aquí a Sadassi a ver sus nuevos modelos. Y nosotros, con esa corresponsabilidad con nuestros agremiados al CENTE, pues también estamos viendo quiénes son los que ofertan las mejores promociones para los trabajadores, quiénes dan la seguridad y la certeza de que van a invertir sus créditos hipotecarios, en este caso de Foviste, porque finalmente tener una vivienda es más allá de tener una construcción, de unas paredes, de unos ladrillos, de una losa, es un hogar. Y claro, en esa corresponsabilidad que tenemos con los agremiados a nuestro sindicato, pues también tiene que ver mucho con las empresas con las que de alguna manera nos relacionamos para poder hacer convenios de colaboración en beneficio de los trabajadores. Y es por eso que estamos aquí. La verdad, felicito a Sadassi. Creo que están cuidando los detalles para darle un mejor hogar, una mejor vivienda a un trabajador, que aproveche esta prestación a través de un crédito de Foviste. Claro. Y ahí, como nosotros como sindicato, pues vemos que se cumplan también las normas del Foviste para que puedan ejercer sus créditos y tengan una mejor calidad de vida con sus familias. Por supuesto. Oye, Juan, maestro, y sobre todo considero que es una de las funciones más importantes del sindicato el verdaderamente acercarles a los maestros las mejores condiciones posibles para adquirir su vivienda. Ese es uno de los pilares fundamentales del sindicalismo, esa es la lucha por la que los trabajadores han estado haciendo, y qué bueno, qué orgullo que estén ustedes haciendo estos acuerdos con Sadassi, porque pues definitivamente Sadassi, pues las mejores casas y más, ¿no, maestro Juan? Definitivamente, yo creo que la cuestión salarial, prestacional y laboral de los trabajadores, eso es irrenunciable, es una de las visiones de nuestro sindicato. Pero esta partecita que tiene que ver con el sindicalismo de servicios es también importante para darle bienestar a los trabajadores. Y la verdad es que Sadassi, desde que iniciamos hace 4 años en este sindicato, pues firmamos un convenio de colaboración y la verdad, ese nos ha permitido tener buenas promociones, nos ha permitido tener directamente el acercamiento con los gerentes de los desarrollos, y eso hace que haya la cercanía con ellos para resolver la problemática que presenten o algunas dudas que presenten los trabajadores. Definitivamente, le apostamos al trabajo que hace Sadassi, muy bien, nos gusta, y además que sí va en beneficio de los agremiados a nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y yo creo que esa es, repito, una de las condiciones importantes. Qué gusto me da escuchar a un líder sindical en estas condiciones, ofreciéndole a los agremiados, a los trabajadores, verdaderas oportunidades para tener su patrimonio familiar tan importante para el gremio de los maestros, y no nada más andar grillando, ¿no, Juan? Así es, no, definitivamente el compromiso que se hizo con los trabajadores va más allá de eso, va en el sentido de darle bienestar, de darle seguridad, certeza laboral, y en esa partecita, pues un beneficio y un patrimonio para los trabajadores. De eso se trata. Pues qué bueno, pues mucho gusto, muchas gracias, maestro Juan Centurión, secretario de Vivienda del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 33. La verdad que los felicito, enhorabuena por la gran labor que hacen por los maestros. Gracias, Juan. A ti, Robert, muchas gracias, y a tu público igual. Buenas noches. Arquitecto, pues la verdad, formidable, sensacional, una noche espectacular. Sé que van a tener un fin de semana maravilloso para poder hacer esto y poder tener, pues mire... ¿por qué trabajamos? ¿Por qué hacemos las cosas? Pues para tener nuestra casa, nuestro patrimonio. Sé que tienes por ahí, Juan Enrique, a otro invitado. Tenemos por ahí a... Sí, como no, Robert, se encuentra por aquí una de nuestras clientes que está también próxima a comprar su casa, que ya vino a ver los modelos, la señora Inés Martínez. Ajá. Sí, anda también por aquí con nosotros. Entonces te la comunico, no sé cómo andamos con los tiempos del corte. Como así, tenemos dos minutillos, mi querido Arqui. Bueno, pues te la comunico para que puedas platicar, te platique sus experiencias, y ahí nos vas avisando cómo van los tiempos. Cómo no, gracias. La señora Inés Martínez también está en la línea ahí con el arquitecto Juan Enrique Pérez. Señora Inés, ¿cómo está usted? Estrenando casa, ¿verdad? Sí, así parece. Están muy bonitas las casas, muy amplias, las recámaras, funcionales para una familia... a gusto, la verdad muy bonitas. ¿Cuál fue el modelo que más le gustó? Es difícil escoger qué modelo agarraría, ajá, pero están todas están muy bonitas. ¿Su familia es grande? No, dos hijos nada más. Ah, bueno, pues. Funcionales, completamente. Ajá. Pues cualquiera, sobre todo la Mérida Plus, ¿no? Esa está hermosa, aparte de las demás. Es difícil escoger, la verdad, es difícil. Todas están muy bonitas. Ajá. Hola, doña Inés, le habla Laura, mucho gusto y muchas felicidades por, pues bueno, ya sabemos que sí va a comprar una casa, todavía no se decide cuál. Sus hijos están allá para ayudarla a decidirse, para que pues ya salga hoy con su casa, ¿no? Sí, así parece, sí. Ya estamos viendo, ya más o menos ya decidimos cuál, pero pues... todavía, es un poquito difícil. Pues anímese, pues hombre, padre. De una vez la felicito, señor Inés Martínez, la felicito, sobre todo porque Sadassi verdaderamente es una empresa con la que usted y su familia van a vivir muy a gusto ahí en las Américas. Gracias por tomarnos la llamada, señora Inés. Gracias a ustedes por escucharnos. Felicidades. Gracias. Arqui, si te parece, vamos a un corte comercial y regresamos y cerramos el programa. Claro que sí, Robert, aquí te regreso, esperamos. Gracias. El instante previo. Ya Bien amigos, regresamos. ¿Quién no reconoce esta canción? Persiana Americana. Es una de las canciones más emblemáticas de la banda argentina Soda Stereo. Esta fue escrita por Gustavo Cerati y Jorge Antonio Rufanchio. Fíjense que esta canción de 1986, muy famosa, pop rock new wave de Soda Stereo. Este grupo argentino se hizo muy famoso con canciones como esta, Persiana Americana. Y bueno, todavía se sigue escuchando. Gracias, Manuel. Hoy decidió ponernos rock en español aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Mire, estábamos escuchando las noticias del temblor que sucedió en la Ciudad de México, 7.2 grados Richter enfrente de las costas de Oaxaca, en Pinotepa Nacional. Y bueno, pues se sintió en todo lo que es Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y en el Distrito Federal. Lo bueno es que funcionaron las alarmas, creo que todo muy bien coordinado. Aparte del sustazo, ya se reportaron todos los familiares de Oaxaca y de la Ciudad de México que todo está bien, más que el susto. Reportan hace como una hora 120 réplicas de este sismo, que fue a las 5:37, 5:39 de esta noche, de esta tarde. Así es de que pues hay que seguir pendientes. Aquí en Mérida pues no se reporta que se haya sentido como el anterior de septiembre, o de el de Oaxaca fue el que se sintió aquí, ¿verdad? Sí. Hace tiempo. Pero bueno, hay que estar pendientes y informados. Ahí tiene usted la información. Tenemos en enlace directo hasta el fraccionamiento Las Américas de Grupo Sadasi al arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi. Arquitecto, interesante, platícanos. Oye, llegar a un open house, como le llamaron, donde presentan modelos del 2018, me imagino que el trabajo atrás de todo esto para llegar a los nuevos modelos, la consulta con los colonos, platícanos, ¿cómo es el proceso para llegar a esto? Claro, Robert, pues mira, tú sabes que el Grupo Sadasi tiene la filosofía siempre de ir innovando, ¿no? De cada año generar algo nuevo, nunca quedarnos estáticos, siempre estar buscando esa calidad que le podamos estar dando a nuestros clientes. Y pues de ahí viene, ¿no? Sabemos que cada año algo se mejora las viviendas, algo se puede estar siempre teniendo esa área de oportunidad y de crecimiento para seguir buscando y escuchando a nuestros clientes, ¿no? Sobre todo, eso es la parte muy importante, el estar escuchando a todos nuestros amigos que ya adquirieron una vivienda o que están queriendo adquirir una y por alguna razón a veces no han podido, pues porque están en espera de que se regularice algún trámite o están en su proceso de adquirir su enganche, de irlo ahorrando, en fin, pero todo eso, todas esas visitas que nos hacen nuestros clientes, que nos comentan, oye, está mejor esto, está mejor lo otro, esta casa está muy bonita, pero si le hicieran esto yo creo que estaría mejor. Y pues bueno, todo eso nos va retroalimentando, ¿no? Es parte de ir escuchando a todos nuestros amigos que nos visitan. Y esa filosofía de Sadasi de siempre estar buscando la mejor calidad y la mayor innovación, pues nos va haciendo generar todo esto. Entonces esto, pues no es, como bien dices, algo que se haga de la noche a la mañana. Claro. Es algo que todos los días, durante varios años, pues se van haciendo a veces pequeñas modificaciones, se va tomando en cuenta lo que nos dicen nuestros amigos, hasta que llega el momento que podemos hacer y dar el salto a algo que va cambiando cada vez más, o que nos genera rediseñar algunos de nuestros productos, ¿sí? Pero este rediseño, siempre escuchando a todos nuestros amigos, escuchando al mercado, qué es lo que necesitan para que podamos estar dándoles esa satisfacción de que tengan una muy buena casa, con buena calidad, a un precio muy competitivo, ¿sí? Y que puedan tener todas las opciones de crédito para obtenerlo. Oye, Arqui, y impresionante porque la experiencia acumulada, me imagino que estos modelos o estas modificaciones se van replicando a nivel nacional, ¿no? Porque la experiencia acumulada de más de 42 años de Grupo Sadasi a nivel nacional, pues es un activo muy importante para estos procesos de arquitectura y de ingeniería, ¿no? Claro, Robert, tenemos un catálogo de prototipos de todos los desarrollos que se tienen en la República. Pero también es muy importante que cada prototipo pues esté tropicalizado para claro. La zona. Sabemos que aquí en Mérida tenemos condiciones muy especiales, muy particulares, y que nos hacen hacer pues realmente de las mejores viviendas que se hacen en el país. ¿Sí? ¿Por qué? Por las dimensiones de los terrenos, las dimensiones de las recámaras, el cuidar la ventilación, el cuidar el asoleamiento, pues todo esto te hace que las viviendas tengan muchos detalles muy bien cuidados y que particularmente en que es una cosa así, pues buscamos que los espacios sean lo más eficientemente posible, lo más eficiente posible. Claro. O sea, no tengas espacios desperdiciados, estructuralmente también sean lo más, no simple, sino lo más sencillo, pero lo más sencillo mucho es lo más seguro también, teniendo en cuenta que vas a tener un proceso estructural a lo de la construcción y que además estás comprando un patrimonio que es para muchos años hacia adelante. Correcto. Entonces, todo esto se tiene que conjuntar a final de cuentas, ¿no? ¿Para qué? Para analizarlo, para pensarlo, para cumplir con todas las normas que a final de cuentas se tienen que cumplir aquí en la plaza, pero además cumplir con el poder darle a nuestros amigos un muy buen producto a un muy buen precio, ¿no? Tratando de utilizar las economías de escala que podemos hacer con nuestro proceso de construcción, que pues como hemos platicado otras veces, es un proceso que es más tipo industrializado, con equipos Correcto. Especializados que van avanzando en cada etapa de la construcción de la vivienda. Pues eso, amigos, ahí tiene usted, la verdad que escuchar esto y verlo, bueno, y haberlo vivido, pues nosotros vivimos en una de las casas de las Américas, se puede constatar, y bueno, perdóneme usted, y ya escuchó usted a los invitados, perdón. Claro que sí. Oye, Juan Enrique, hola, te habla Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches. Juan Enrique, ¿por qué no nos cuentas un poquito el movimiento que has tenido a lo largo del día? Pues, ¿quiénes han tenido la pasarela por allá? Pero cuéntanos en cuanto a los clientes, mayormente has visto gente pues mayor, de gente joven, parejas. Cuéntanos un poquito de las personas que se han acercado a ustedes el día de hoy. Pues mira, Laura, te puedo decir que ha sido algo muy variado. Hemos tenido, y aquí nuestros amigos de los bancos lo han estado constatando, ¿sí? El que vienen desde la pareja joven, ¿sí? Como algunos de los que entrevistamos aquí hace un ratito, ¿no? Como Anaísa, que ya no está con nosotros, se pasó a la oficina de uno de los asesores para platicar con los asesores bancarios también y hacer su precalificación de su crédito, ¿no? Que ella, aunque no vive, trabaja aquí en el desarrollo, y pues vino con su novio y ya vieron la casa y están diciendo, oye, pues vamos a ver cómo le hacemos, pero esta nos gustó y esta queremos ver, ¿no? Oye, pues y también hemos tenido gente, pareja, ¿no? ya matrimonios que ya vienen con sus hijos, para estar, que bien ven la casa y con las tres recámaras les funciona muy bien, ¿no? Y también hemos visto familias completas. En algún momento pues parecía que eran, no sé, tres o cuatro clientes juntos, y no, era toda una familia como de siete integrantes que vinieron a ver la casa, porque vinieron la mamá, los hijos, ¿no? Que ya son independientes, vinieron con el primo para que está llegando a venir a Mérida. Dicen, oye, ¿sabes qué? Vengan, vamos a verlas. ¿Por qué? Porque nos interesa, ¿no? Yo ya vivo aquí, uno de ellos, pero pues vengan a conocer lo que hay. Y al verles, no, sí nos interesa, vamos a ver, vamos a checar qué crédito tenemos, cuál podemos utilizar. Entonces, la verdad ha sido muy variado, porque hemos tenido de todos los nichos que conforman las familias, han estado por acá con nosotros, ¿no? Okay. Porque los diferentes modelos, pues algunos de los de un nivel, sí nos comentaban algunas compañeras del sindicato de maestros que estuvieron por aquí también un poco más temprano en compañía del maestro Centurión, eso nos comentaba, es que esta de dos recámaras y de un nivel está perfecta para mí, ya no quiero más casa más grande, el terreno está bien, la cocina está muy amplia, en una sí quiero. Entonces ahorita que yo venda mi casa, que ya está muy grande, que ya me cuesta mucho mantenerla, claro, pues vengo a esta para poder disfrutarla con todas estas características que tiene. Entonces realmente invitamos a todos nuestros amigos que vengan. Hay gente que tiene por inversión, que cada año compra una o dos casas, decide para rentar, porque la tiene para sus hijos y las tiene mientras las tiene rentadas, pero ya está comprando un patrimonio para sus hijos, o que sus hijos todavía estén estudiando y todavía no se vayan a casar y todavía van a necesitar la casa, pero ya están viendo que es una oportunidad muy importante de inversión también. Pues muchas gracias, arquitecto. Van a estar el fin de semana, ya saben, amigos, váyanse para allá, Fraccionamiento Las Américas, de 9 de la mañana a 8 de la noche, el fin de semana, allá van a estar todos los que entrevistamos hoy, los bancos, y usted sale con casa nueva. Gracias, Arqui. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Roberto. Un saludo a todos tus amigos. Y aquí les esperamos en las Américas, las mejores casas y más con Grupo Sadasi. Gracias, arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi, en la línea. Gracias, Lau. Vámonos. Pues felicidades a todos los que tienen casa y los que todavía no, pues vayan corriendo a buscarla antes de que se acaben. Y bueno, gracias por escucharnos. Bien, vámonos, amigos, Robert. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.